Yo les canto y con dolor, mi cantar tiene matices de tristezas. ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción. En la casa sin ti ya no es igual, el rostro de papá se ha transformado. Y en su mirada se sabe cuánto ha llorado. Desde el día en que nuestra casa ya no está. Inolvidable amor. El Cholo, para su mamita Eva, de corazón, y para todas las madres, de parte del Cholo y de sus charros.